Realmente el clima acompañó todo el mes de enero, fundamental para que la temporada tenga el éxito que tuvo, ¿no es cierto? Tuvimos un enero con una ocupación de más o menos 32.000 plazas que hicieron pernocte en el Balneario El Cóndor y acá en Viedma. Y aparte de eso hay que sumarle toda la cantidad de gente que se movió hacia el Balneario El Cóndor, hizo uso de los servicios, de los atractivos, de todas las cosas que había para hacer en el Cóndor, pero regresó a su casa a dormir. Esos datos los vamos a tener dentro de poquito, que nos está facilitando esos datos Vialidad Provincial. Pero en este sentido hemos tenido una segunda quincena con mayor ocupación que la primera. Esto es debido también a todo lo que tiene que ver con la fiesta de María Campante y todo eso que estuvo en la segunda quincena. Así que muy muy interesante, porque tuvimos un 72% de ocupación en el Balneario El Cóndor. Eso es muy muy halagador, porque lo que se ha logrado esta temporada es que la gente se quede durante la semana, que haga, participe y forme parte de todos los eventos que hubo, recreativos, deportivos y culturales, y bueno, fundamental el clima, que acompañó muchísimo. Y los lugares de donde provienen estos turistas que visitan el Cóndor y se quedan, ¿es mayormente Viedma o Viedma de la zona o de otras provincias? No, tenemos todo lo que son recreacionistas, que son los que van y vienen en el día, gente de acá, de Viedma y la zona. Turistas que han venido de afuera, tenemos un 55% que son de Capital y Provincia de Buenos Aires, tenemos un 22% que es de la Patagonia, tenemos un 19% que es gente que viene del norte del país, y hay un 3% ahí de extranjeros que también se movilizaron por esta zona. Respecto de Playa Bonita, ¿cómo está la obra? Ustedes me imagino que están expectantes a poder, la idea era que se inaugurara antes, pero bueno, ¿cómo está eso? Sí, Playa Bonita tuvo algunos problemas en cuanto a la determinación de la bajada, que tuvieron que cambiar sobre la marcha algunas cosas. Se está trabajando, todos los días se ve gente trabajando, así que por parte de la provincia, ni bien puedan, quieren terminar con esa obra, porque el compromiso de esto fue para diciembre, y por estas consecuencias de estructura, sobre todo, se ha prolongado la inauguración, pero vamos a tener, lo aseguro, antes del fin de temporada va a estar ya inaugurada, y lógicamente para el año que viene va a estar ya en pleno funcionamiento. En relación a las oficinas de turismo, continúan, este año se ha implementado una en el Lobería, ¿no es cierto? Así es, nosotros ya el año pasado hemos tenido en Lobería, los viernes, sábados y domingo, atención al turista. El Balneario El Cóndor y aquí en Viedma. En Balneario El Cóndor y acá en Viedma, desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, todos los días hay gente para recibir al turista, y eso es algo que queremos hacer hincapié mucho a los vecinos de acá, que le indiquen a las personas dónde queda la oficina de turismo, porque nosotros tenemos los datos de la ocupación que hay día a día, que le podamos, para que no ande dando vuelta el turista, mandarlo a los lugares que realmente hay capacidad para alojarlos. Se les da cuponera de descuento, menús turísticos, hay un montón de cosas que le podemos informar al turista, y por otro lado también nosotros saber de dónde viene, a dónde va, cuántas personas son, cuál es su interés, y consecuencia de esto el personal de las oficinas trata de convencer a la gente para que se quede la mayor tiempo posible aquí en Viedma o en el Balneario El Cóndor. ¿Y eso se está logrando? Digo, porque siempre el Cóndor fue como un lugar de paso para otros destinos. ¿Ahora cuál es el panorama? Eso se está logrando. Este año se logró, y muchos turistas que tenían como destino final otros regionales optaron por quedarse en el Cóndor más días. ¿Por qué? Porque había una amplitud de actividades para hacer. El empresariado privado también apostó este año, el hecho de que haya música en la playa, de que haya happy hour, de que haya promociones, menús turísticos y todo eso, hizo que la gente se quede. Y por otro lado, una cosa como anécdota para resaltar, muchos turistas se asombraron de toda la cantidad de cosas que ofrecemos, sobre todo en la fiesta del mar y acampante, que eran totalmente gratuitas, que en muchos lados hay que pagarlas, acá estaban totalmente gratuitas. Y eso hizo también de que la gente se quede en el lugar.